El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Señoras y señores, ¡Vita Luis! Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Bendiciones a cada uno donde estén en este momento escuchándonos en la radio a través del dial 1200 AM de Radio Tiempo. También a través de internet por la www.radiotiempo1200.com, en tu celular, laptop o computadora. Bendiciones a cada uno de ustedes y gracias por estar siempre ahí, como decimos los venezolanos, al pie del cañón, esperando el programa atentamente, aprendiendo de la palabra de Dios, de lo que cada viernes a esta hora estamos viernes a viernes compartiendo. Y gracias al Eterno porque en esta pandemia nos ha ayudado a seguir compartiendo su palabra. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes a esta hora, tu pastor, Johnny Quintero. Y digo tu pastor porque ya parecemos familia y somos familia, porque el Señor nos dice que somos hermanos en Cristo. Aunque tú no lo creas o no te hagas la idea, somos hermanos en Cristo porque somos hijos del Eterno. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti de la Iglesia CDA, una iglesia que comienza sus actividades en fecha flexible. Este domingo 8 nos vemos en el Parque del Este. Para aquellos que quieran, bueno, conocerme, pueden estar ahí a las 10 de la mañana. Nos vamos a estar reuniendo frente a la concha acústica. Enfrente de la concha acústica hay unos asientos. Ahí nos vamos a estar reuniendo. Y justamente estos asientos dan donde sirven comida, donde está el restaurante que venden empanaditas y esto. Ahí nos vamos a unir para esperarles y compartir después de mucho tiempo que no me veía con los hermanos en Cristo, pero ustedes, bueno, si me quieren conocer, están cordialmente invitados. Eso sí, cada 15 días, los días que no haya restricción, sino que haya flexibilidad, ya que el Parque del Este solamente abre en flexibilidad hasta las 2 de la tarde. Así que no nos podemos estar alargando mucho, y agradecemos porque Dios permite esta oportunidad de estar con ustedes y compartiendo la palabra. Quiero orar esta vez por cada uno de los hermanos que me siguen escribiendo, hermanos y hermanas, por cada uno de sus necesidades. Padre amado, bendito sea tu nombre, toda la gloria y honra te damos a ti, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de seguir compartiendo tu palabra en este ministerio precioso, en este llamado que tú nos haces a cada uno de los que ejercemos ministerio en la iglesia. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo se sigue moviendo, porque tu Espíritu Santo sigue convenciendo al mundo de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Queremos que tú traigas aliento de vida espiritual eterno a cada uno de nuestros escuchas, no solamente en Venezuela, sino en el mundo donde me están escuchando en este momento, en Ecuador, en República Dominicana, en Costa Rica, Estados Unidos, Colombia, donde me estén en este momento escuchando. Bendiciones a cada uno de estos hermanos que siguen esta transmisión. Yo te pido, Padre, que tú muevas tu espíritu en todo el planeta y que este virus sea mitigado, sea desapareciendo, Señor, para que tu obra pueda continuar, ya que hemos aprendido, Señor, a confiar en ti. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y ahora sí, compartimos las efemérides de este primer viernes de agosto, 6 de agosto del 2021. Y hay un dato curioso, me causó curiosidad. Vaya corriendo y busque su pasta dental. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, voy a buscar mi pasta dental? Bueno, muy fácil, porque hoy es el día del aliento fresco. Pero pensando yo en esto, porque bueno, inventan días de cualquier cosa. Vamos a inventar el día del dulce, el día... Pero más importante es el día, y vamos a tomar este día del aliento fresco como el aliento del Espíritu Santo. Necesitamos un aliento fresco, una ráfaga de viento que inunda el mundo entero, transformando los corazones. Ese es el fuego, el aliento del Espíritu Santo que necesitamos. Aleluya, gloria a Dios por eso. Y bueno, continuando con las efemérides, un día como hoy termina la campaña admirable en 1813. En 1824 se celebra la batalla, o se celebró la batalla de Junín. Fue la última batalla en la que participó Simón Bolívar. También un día como hoy nace Andrés Eloy Blanco en 1896. Poeta, escritor, humorista y político venezolano. Y un día como hoy yo creí que ya había fallecido. Bueno, no es que queremos, sino que, bueno, han pasado, pero damos gracias por su vida. Porque un día como hoy, en 1936, nació Yolanda Moreno, bailarina, coreógrafa venezolana, cofundadora de la Agrupación Venezolana de Danza Nacionalista. Ella cumple hoy precisamente 85 años y le deseamos todas las bendiciones y que siga viviendo los tiempos que el Señor determine en la vida de esta gran bailarina. En 1945, Estados Unidos lanza en Hiroshima, Japón, la primera bomba atómica de la historia, y es un día realmente lamentable que no debería ni recordarse, un día muy triste de cómo el hombre se destruye a sí mismo por ambiciones de poder. Pero aquí tenemos una noticia positiva. En 1964 se crea el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Y bueno, queremos felicitar a todos nuestros campeones olímpicos. Este es el mejor tiempo en las Olimpiadas que Venezuela ha tenido. 3 medallas de plata, 1 de oro y también diplomas que han tenido otros deportistas. Felicitaciones a cada uno de ellos por ese triunfo tan válido para cada uno de ellos en esta situación internacional que estamos viviendo, como es la pandemia, y ya dentro de poco se terminan los Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, finalizando esta parte, esta sección, nos vamos a analizar el versículo del día. Así que preparado, listo, ponga su cuaderno, su bolígrafo, su lápiz, lo que usted tenga, y vamos a ir anotando. Hoy vamos a analizar, a hacer una reflexión de Romanos 10, 9 al 13, el cual nos dice desde el versículo 9: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe de que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia, y esto es muy importante que usted lo tome en cuenta, lo que nos dice el apóstol, nos dice Pablo. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Él reconoce que hay un mundo, que hay personas creyentes que no son por sangre, por ADN o por fe judíos. Entonces dice claramente que no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En este sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, fíjense un detalle. ¿Por qué Pablo nos está hablando en este versículo, en esta parte bíblica, de esta manera? Porque la fe comenzó en el mundo judío y después se extendió a los gentiles. Ahora la pregunta es: ¿qué sucederá con los judíos que creen en Dios y no en Cristo? Eso pasa hoy en día. Ustedes saben que los judíos propiamente tal creen en Jesús, pero como un profeta, no como Dios, como una persona que se encarnó, no que reencarnó, sino que se encarnó en la forma de un hombre y murió por tus pecados y por mis pecados. Entonces las personas se preguntan, si los judíos creen en Dios, porque ellos creen en Dios, pero ellos creen en Dios Padre, no creen en Dios Hijo. La pregunta que se hacen es: ¿por qué no van a ser salvos? Fíjense que Pablo en su vida se sacrificó prácticamente, o sea, dio toda su vida para hablar de Cristo, para hablar de Jesús. Y sin embargo, muchos de ellos no creían. Y se presentaba este dilema, porque se habla de la salvación. Todo el mundo decía: pero si es el mismo Dios, si es un mismo Dios. Y es lo que hoy en día muchas personas se preguntan. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Alá, entre Buda, entre Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre la religión de los mormones, el catolicismo, los adventistas? ¿O simplemente el obrar bien, el hacer bien. Dios es bueno y es el mismo Dios. Piensan que Alá es igual que Jesús, que Dios, que Buda. Pero Jesús es la más completa revelación de Dios. Sin Jesús nadie puede entender bien a Dios, ya que Dios escogió a Jesús como puente entre Dios y el hombre. No podemos dirigirnos a Dios por otro medio. Los judíos, como cualquier otra persona, pueden hallar la salvación solo a través de Jesucristo. Juan 14:6. Como Pablo, debiéramos nosotros anhelar que todos los judíos se salvaran, igual que todos los no creyentes. Debemos orar por ellos con amor, para que ellos puedan conocer las buenas nuevas. Muchas personas, así como hicieron los judíos, establecieron su salvación por guardar tradiciones y costumbres, y piensan que por estas tradiciones y costumbres pueden llegar a ser salvos. Es como lo que te dicen muchas personas: yo soy bueno. Pero sabemos que no es por bueno que te salva, porque todos tenemos naturaleza pecaminosa. Porque si no, la única forma de salvarnos es ser perfecto. Y sabemos que eso es imposible. Solo podemos extender nuestras manos vacías y recibir la salvación como un regalo de Dios, como se dice, por gracia, no porque merecemos la salvación. Lo que no comprendían los judíos y muchas personas hoy en día es que no es por la ley. La ley se dio para que nosotros tuviéramos conocimiento de nuestra imperfección y que no pudiésemos cumplir realmente con la ley de Moisés. Entonces Cristo es la ley. Cristo vino a dar un mejor entendimiento de lo que es la ley. Entonces, él, Jesús, vino con el fin de prepararnos, enseñarnos la ley que se cumple en él para salvación. Pero muchos no lo entienden de esa manera. Piensan que llevando una vida mediante la ley, conservando la ley, es que llegan a tener una vida perfecta. Pero ya el Señor nos indicó que todos somos pecadores, y lo vemos a través de nuestros miembros. Nosotros prácticamente obedecemos la ley del pecado, mas no obedecemos prácticamente la ley del Espíritu. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, comienza entonces una lucha, porque nuestra ley debe ser Cristo. Vemos entonces que la salvación, como dice Pablo, está en el corazón y en la boca. La gente piensa que debe ser un proceso complicado, pero no es así. Si creemos en nuestro corazón y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor resucitado, seremos salvos. Y esto tiene que ver mucho con nuestro comportamiento, porque no solamente es decirlo con nuestra boca, sino actuar en conformidad a lo que nosotros creemos en nuestro corazón. Este pasaje, este versículo, debe leerse en su contexto. Pablo no se refiere a que los cristianos estarán exentos de vergüenza y desilusiones. Habrá muchas veces en que la gente nos defraudará y las circunstancias empeorarán en nuestra vida. Pero Pablo dice que en Cristo Jesús vamos a soportar todas estas cosas y que en Él somos salvos. Esto es lo importante de que invoquemos siempre el nombre del Señor y testifiquemos de la fe con nuestra boca de que tenemos con Jesús. Dice el Señor que si nosotros lo confesamos, Él nos confesará delante del Padre. Pero si nosotros lo rechazamos, Él nos rechazará delante del Padre en el día del juicio. Y con esta reflexión nos vamos a nuestra pausa musical y adoremos al Señor en esta pausa. Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú, Señor? Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, después de esta pausa musical, y quiero aprovechar para orar y pedir por el ministerio de adoración de Lucy González, que no la nombré en un principio. Ella me estuvo pidiendo oración la semana pasada y quiero compartir con ustedes pues esta petición de la hermana. Bendito Padre, gracias te damos por la vida de Lucy, Señor. Te pido que tú seas pues madurando, engrandeciendo para tu gloria, Señor, el don que tú le has dado en la adoración, y que ella pueda testificar de lo que tú haces en la vida de ella. Gracias, Padre, porque sabemos que tú responde nuestras oraciones y que tú has dado dones preciosos a tu iglesia para el crecimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarle que si usted se quiere comunicar conmigo al 0414-114-3996 y lo puede pues hacer identificándose. Por lo general, cuando me llaman al número privado o al número de la iglesia, si yo no los tengo agregado o no se identifican previamente en un mensaje de texto, pues lamentablemente no atiendo, pues no conozco. Ya me ha pasado otras veces, ustedes saben cómo está la situación, y hubo un caso de que me escribieron por WhatsApp, ¿cómo está? Como que si les conocía. No la tengo en los contactos a esa persona. Tuve que bloquearle. Y después había puesto una foto muy cristiana, glorificando al Señor, todo lo demás, o sea, una apariencia de una persona en la fe. Como no me indicó de qué iglesia, de dónde, cómo nos conocemos, tuve que bloquear, ¿verdad? Y cuando veo, cambió la foto. Y aparentemente, bueno, no puedo juzgar, pero ya la foto no tenía esa foto tan bonita, cristiana y gloria a Dios. Cambió hasta el nombre de gloria a Dios y todo. Entonces, yo les pido, si ustedes van a escribir, por favor, identifíquense en su nombre. Si por lo general de dónde son, a qué iglesia asiste, y por lo general por mensaje de texto. Y bien, dicho este mensaje que todos debemos tomar en cuenta para cuidarnos, vamos a continuar con el estudio de Mateo, el capítulo 12, así que vaya corriendo en su Biblia, si ya la debe tener, después que estuvimos analizando Romanos, vamos a estudiar Mateo 12. Y Mateo 12, versículo 1 al 2, comienza con una discusión que se tuvo sobre el día de descanso. Los fariseos, fíjense bien, habían establecido 39 categorías generales de actividades prohibidas en el día de reposo. Y como ejemplo les pongo los hermanos preciosos que siguen las raíces hebreas, judías. Por lo general ellos guardan el Sabbat, que es muy distinto al nombre de sábado. Guardan el Sabbat. Y ellos no cocinan, no prenden fuego, no hacen nada, porque ellos seguían literalmente a lo que los maestros de la ley enseñaban, de que no se podía prender fuego. Lo que no se entiende o no se entendía es que en el tiempo en que se instauró el guardar el Sabbat, por lo general, la gente para encender fuego tenía que caminar, tenía que cortar leña, no existían los yesqueros, no existían los fósforos, entonces había otra manera de encender fuego y eso era trabajo. Entonces es muy complicado a veces y eso en tiempos de Jesús existía. Los fariseos habían establecido, como ya les digo, 39 categorías generales de actividades prohibidas en el día de reposo. Estas estaban basadas en las interpretaciones de la ley y en las tradiciones judías. Por ejemplo, cuando ellos vieron a los apóstoles agarrar, porque tenían hambre, parte de las espigas de trigo y sobarla en las manos, ellos lo consideraron como que ellos estaban cosechando, o sea, que estaban trabajando, y esto era parte de la prohibición que tenían, y lógicamente ellos critican a Jesús y dicen que él y los apóstoles estaban violentando el Sabbat. Como los fariseos, los maestros de la ley, no querían ver un poco más allá, eran bien legalistas, Jesús les habla y cuenta la historia que se registra en 1 Samuel 21:1-6, donde nos habla del rey David. Cada semana se reemplazaban los panes de la proposición y los sacerdotes comían de lo mismo. Los panes que recibió David fueron los que habían sido reemplazados. A pesar de que los sacerdotes eran los únicos que podían comer de estos panes, Dios no castigó a David. ¿Por qué? Porque sabía su necesidad. Y la necesidad de David era más importante que los tecnicismos legales. Entonces Jesús les estaba diciendo, si ustedes me condenan, también tienen que condenar a David. Algo que los líderes religiosos no podían hacer sin originar un gran alboroto entre las personas que prácticamente David para ellos era un héroe, es como para nosotros Simón Bolívar. Jesús no estaba apoyando la desobediencia a las leyes de Dios, pero él enfatizaba la importancia de tener discernimiento y compasión al aplicar las leyes. Los 10 mandamientos prohibían trabajar en el día de reposo, como ya lo hemos dicho, eso está en Éxodo 20 del 8 al 11. Pero esa era la letra de la ley. Entonces tenemos que tener es compasión, aplicar verdaderamente la ley, que es lo que estábamos hablando hace poco en la primera parte en Romanos. El día de reposo es para descansar y adorar a Dios. Los sacerdotes, en cambio, para poder hacer eso, en este caso los sacerdotes, sí trabajan para llevar a cabo los sacrificios y conducir los cultos de adoración. Fíjense que esta labor ministerial o sabática servía para rendir culto a Dios. Jesús siempre enfatizó la intención de la ley. Los fariseos entonces se habían olvidado del espíritu de la ley y en forma rígida demandaban que se obedeciera al pie de la letra. Nosotros vemos aquí que Cristo es mayor que el templo, Cristo es mayor que cualquier otro sacerdote. ¿Y qué hizo Cristo? Conducir a la gente a Dios. Dios es mucho más importante que todos los instrumentos que se utilizan en la adoración o que todo lo que usted haga en la adoración. Este es en el caso de cuando los ministros ofician el servicio religioso, tanto en la antigüedad en el templo como actualmente. Por lo tanto, nosotros debemos entender que la actitud del corazón hacia Dios es primero. Solo así podemos con propiedad obedecer y observar las regulaciones y rituales religiosos. Cuando Jesús dijo que Él era el Señor del día de reposo, proclamó ser más importante que la ley y estar por encima de ella. Jesús, vemos a continuación en el capítulo 12, versículo 9, que Jesús sana en el día de reposo. Vemos qué curioso, Jesús confrontaba a los fariseos y a los líderes de su época, haciéndole ver lo que acabamos de decir, que es importante la actitud del corazón y la compasión del corazón. Los fariseos trataron de enredar a Jesús preguntándole si era legal sanar en el día de reposo. Las reglas decían que se podía brindar ayuda a la gente en el día de reposo solo si era una cuestión de vida o muerte. Jesús, en cambio, sanó en el día de reposo varias veces y ninguna de ellas podía calificarse como una emergencia. Si Jesús hubiera esperado hasta el día siguiente, se sometía a la autoridad de los fariseos y aceptaba que las leyes mezquinas eran iguales a la ley de Dios. O sea, la mezquindad venía del corazón de los fariseos, no de Dios. Si sanaba al hombre, los fariseos podrían proclamar que su poder no procedía de Dios, ya que quebrantaba sus reglas. Pero ese era el pensamiento de los fariseos. El tiempo más apropiado para ayudar a alguien es cuando lo necesita. Los fariseos pusieron sus leyes por encima de las necesidades humanas. Les preocupaba tanto que Jesús rompiera una de sus reglas que no les importaba la mano seca de aquel hombre. La pregunta es, ¿qué actitud hubieras asumido tú? Si sus convicciones no le permiten ayudar a ciertas personas, sus convicciones pudieran no estar en tono con la palabra de Dios. En este caso, nunca permitas que la legalidad o la falta de misericordia no te ayude a favorecer a tu hermano. Cuando tu hermano te pide ayuda es ahora, no es mañana. Vemos entonces que Jesús es el siervo elegido de Dios. Hasta ahora Jesús, ya en el versículo 15, había estado confrontando con agresividad la hipocresía de los fariseos. Pero decide salir de la sinagoga antes de que se desarrolle una mayor confrontación, porque no le había llegado la hora de morir. Todavía tenía mucho que enseñar a sus discípulos y a la gente. Jesús no quería que las personas que él sanaba le dieran a conocer a otros, porque no quería que la gente acudiera a él por motivos impropios. Además, podía dañar su ministerio de enseñanza y crear falsas expectativas sobre su reino terrenal. Pero las noticias de sus milagros se difundieron y muchos iban a ver lo que estaba pasando. Para los judíos, la Biblia, o sea, la Torá, era la autoridad suprema. Creían que anunciaban a un Mesías, pero no reconocían a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando a un Mesías que los libertara del poder del imperio de Roma. Por eso es que estaban ciegos. Jesús es rey, pero ellos no vieron que la profecía hablaba primera parte de un rey que era tranquilo, calmado y que traería justicia a todas las naciones. Con frecuencia la obra de Jesús era silenciosa y la realizaba enseñando y haciendo milagros. A este grupo de fariseos y de saduceos, de los maestros de la ley, que veían en Jesús a un enemigo de la Torá, de la ley, y también lo miraban con envidia porque la gente seguía a Jesús, pues no le quedó otra, porque aún viendo los milagros y las actitudes de Jesús, no creían. Y eso es lo que pasa con mucha gente hoy en día. Mucha gente pueden ver los milagros, pueden ver los dones, pueden ver las manifestaciones, pueden ver, pero no creen. Entonces, estos fariseos, maestros de la ley, se les ocurrió acusar a Jesús de expulsar los demonios por el mismo Satanás. Había sido acusado de ser aliado príncipe de los demonios. Los fariseos entonces trataban de desacreditarlo apelando a las emociones del pueblo. Como no querían creer que él fuera Dios, decían que actuaba por medio de Satanás. A Jesús no le fue difícil demostrar la necedad de sus argumentos. Como hombre, Jesús mostró un conocimiento profundo de la naturaleza humana. Su discernimiento demostró que, o sea, él no se dejó enredar por las palabras de los fariseos. Jesús resucitado conoce todos nuestros pensamientos. Esto puede ser un consuelo porque él sabe bien lo que queremos decir cuando le hablamos y nos puede ofrecer ayuda. Jesús, a él nadie lo engañaba. Jesús conocía el corazón del hombre y conocía el corazón de los fariseos. Por eso no pudieron engañarlo. Fue todo lo contrario a lo que decían los fariseos, porque al nacer Jesús, todo el poder de las tinieblas se tambaleó. ¿Y qué nos dice la palabra en Apocalipsis 20:10? Que al final Satanás será atado para siempre y la maldad no pervertirá más la tierra. Jesús tiene más bien poder y autoridad sobre Satanás y su fuerza. ¿Es posible ser neutral en una relación con Cristo? Claro que no. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Cualquiera que no le esté siguiendo activamente será rechazado. Cualquier persona que procure mantenerse neutral en la pugna cósmica del bien contra el mal ha rechazado a Dios. Rechazar a Jesús, eso sí es rechazar al Espíritu Santo, y ese es el pecado imperdonable, rechazar a Jesús. Algunas veces los creyentes temen haber cometido accidentalmente este pecado imperdonable, pero no, porque mientras tú sigas siendo creyente, tú no has cometido este pecado. Pero solo los que han dado la espalda a Dios y no quieren creer son los que necesitan preocuparse. Jesús dice que no serán perdonados, no porque su pecado sea peor que otro, sino porque nunca pidieron perdón y rechazaron la voz del Espíritu Santo. Continuando con la enseñanza, en el capítulo 12, versículo 38, vemos entonces la señal de Jonás. Los fariseos pedían otro milagro. Eso es muy típico de todos nosotros. O sea, vemos, pero pedimos más. Pero estos fariseos no estaban buscando con sinceridad conocer a Jesús. Jesús sabía que habían visto milagros suficientes para convencerles de que él era el Mesías. Pero ellos ya habían decidido no creer en él y esto no iba a cambiar por ningún otro milagro. Muchas personas han dicho, si yo hubiera un milagro, creería en Dios. Pero lo que dijo Jesús a los fariseos se aplica también hoy en día a cada uno de nosotros. Tenemos evidencias más que suficientes. Tenemos la muerte de Jesús, su resurrección y ascensión, y siglos de estar cambiando vidas de creyentes alrededor del mundo. En lugar de buscar evidencias adicionales o milagros, debemos aceptar a Dios y lo que Él hace. Él puede usar su vida como evidencia para llegar a otras personas. Y esto es lo que vemos en esta historia de Jonás. Jonás fue un profeta que fue enviado a la ciudad asiria de Nínive. Debido a que los asirios eran una nación cruel y belicosa, Jonás trató de huir de su cometido, o sea, no quiso obedecer al Señor. Y terminó alojado 3 días en el vientre de un pez gigante. Muchas veces las personas dicen, no, la ballena, no, la palabra no habla de una ballena, habla de un pez gigante. ¿Cuál era ese pez gigante? No conocemos. Cuando Jonás salió por las malas a Nínive, predicó el mensaje de Dios y vio a la ciudad arrepentirse. Por contraste, cuando Jesús vino a los suyos, estos no quisieron arrepentirse. Esta es la semejanza. Aquí está diciendo con claridad que su resurrección probaría que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús dice que no dará señal, sino la señal del profeta Jonás. 3 días después de su muerte, él volvería a vivir, así como Jonás se le dio una nueva oportunidad para vivir después de haber estado 3 días en el vientre del pez. En los días de Jonás, Nínive era la capital del imperio asirio y era tan poderosa como su maldad. Pero al escuchar a Jonás, toda la ciudad se arrepintió como respuesta. Aquellos gentiles reconocieron la verdad de Dios cuando se la presentaron, pero los líderes religiosos que andaban con Jesús no reconocieron la verdad a pesar de que la tenían adelante. Y esta es una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Has respondido tú a la evidencia y a la verdad recibida del poder de Dios, de su vida, de su cambio? Esto es una enseñanza para cada uno de nosotros. Continuando con las enseñanzas, vemos ya en el capítulo 12, versículo 46 en adelante, la última parte, la última enseñanza del libro, de esta parte del capítulo 12. La verdadera familia de Jesús. A veces las personas creen que Jesús pues rechazó a su familia, y sin embargo no es así. Jesús no estaba eludiendo a su familia terrena. Por el contrario, antes ya había criticado a los líderes judíos por no tomar en cuenta el mandato del Antiguo Testamento de honrar a padre y madre. Lo vemos colgado en la cruz cuando él aún ahí se ocupa del bienestar de su madre María y su hermano Santiago estuvieron presentes en el aposento alto en el Pentecostés, Hechos 1.14. Jesús más bien estaba enfatizando que la relación espiritual une tanto como la física, con lo que estaba preparando el camino para una nueva comunidad de creyentes, la iglesia, nuestra familia espiritual. Y esto es importante recalcarlo, porque Jesús lo que nos decía a nivel de la familia, que más importante es la fe en Él. Pero la fe en Él y seguirlo a Él hace también que tenemos o que tengamos un corazón para ayudar y respetar a nuestra familia, a los nuestros. Pero Él también nos indica que tenemos otra familia, que es una familia espiritual, y cuando se nos habla de ayudar primero, ¿a quién? A los de la familia, a los de la fe. Esta es la parte importante que nos enseña Jesús, porque Él sabía que venía una iglesia después de su resurrección, la iglesia de los creyentes en Él, una familia espiritual. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas, que muchas veces lo decimos sin darle la debida interpretación o concepto de lo que es la familia en la fe. Y con esto me despido hasta la próxima semana, no sin antes dar la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes, para todos los que están escuchando en este momento esta transmisión. Que este fin de semana sea glorioso para todos ustedes. Y te espero este domingo 8 de agosto en Parque del Este a las 10 de la mañana, donde vamos a compartir un rato, vamos a impartir la enseñanza y podremos conocernos. Y eso sí, vamos todo con la seguridad de la bioseguridad, que a pesar de que estemos al aire libre, debemos usar mascarilla y todo lo que conlleva, esperando que nuestro Señor haga el milagro para que esta pandemia ya desaparezca. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y quien te habla, como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Hasta el próximo viernes, Dios te bendiga. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.